Muévete, muévete, sube y enciéndete, que la noche sigue y está caliente. Que si no bailas te jodiste, te sacas las patadas y ya te fuiste. Muévete, muévete, sube y enciéndete, que la noche sigue y está caliente. Que si no bailas te jodiste, te sacas las patadas y ya te fuiste. Hey, como Michael Jackson, bailame en la disco, re fuerte y despacio, breakdown, hip hop, lo que tú quieras. Pero tienes que ser linda, o la hecho se fiera, total, que me dan. Si yo aprieto un botón y chicas vienen y van. Una copa por favor, que empezó el calor, sirvan algo. Acá señor, el rey está con la chiquitita. Yo canto, rapeo, me tiro bombachita. Les conviene que no lo arruinen, porque esta fiesta con pelea se define. Perfuda, flaquita, la linda, gordita, se anotan a pelear en el barrio, chanchitas. Miro y pasan todas por el rolo. Tú no es una mujer, sáquenme a este trolo. Me manosea y me dice, sáquenmelo que tiene cara de gato. Chicas callejeras, sigan a ese que es un hombre y a una chica se parece. Andan melodeando en el lugar de nosotros. Muestre que son mías y no de los otros. Si me estás escuchando, empieza a moverte. Y si no bailas, entonces vete. Muévete, muévete, sube y enciéndete, que la noche sigue y está caliente. Que si no bailas, te jodiste, te saco las patadas y ya te fuiste. Muévete con un ritmo que no va a parar, hasta Kirchner lo va a bailar. Lo bailan viejitos, mujeres, borrachos, lo bailan los trabas y también los machos. Nena vengan, síganme a mí, su rey está aquí y ahora se calma a mí. Por fuera las mambarrachos, las tontas, las feas. Yo no estoy con cualquiera, es para que lo vea. Si les gusta lo mío, díganmelo, que las agarro y las como como un caramelo. Las traigo y a las otras para tarde, que la noche se pasa y esto está que arde. La fiesta empezó con distintas razas, toman alcohol como en su casa. ¿Eh? ¿Quién fue el Gil que vomitó en la mesa? Nea, si yo no limpio, a mí que me interesa. Muévete y explota esas caderas como Cristina Aguilera. Muévete y salta y gira, también te quiero ver como Shakira. Muévete y saca lo de adentro como Moni Argento. Muévete, muévete, sube y enciéndete, que la noche sigue y está caliente. Que si no bailas te jodiste, te saco las patadas y ya te fuiste. Guapa.